Bueno, pues buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a una transmisión más de Diálogos con el Pastor. Y me da mucho gusto que nos permitan también entrar hasta sus casas y tener este tiempo tan especial con ustedes. Así que si nos permiten, pues quisiéramos empezar orando y hasta que Dios se integra con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, en cuarentena. Hoy tuvimos un buen día en las despensas, gracias a ti si es que fuiste a dejar. Y si no has ido y quieres sumarte a la campaña México Ayuda a México y Calacuaya Ayuda a Calacuaya, estamos recibiendo despensas todos los días, excepción del miércoles, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y los domingos de 1 y media hasta las 6 de la tarde. Y pues le ponemos a Dios este tiempo a sus manos para que también Él nos dirija, nos bendiga y permita que podamos tener un buen programa. ¿Sale? Entonces, Señor, gracias porque eres bueno, gracias porque también nos permites estar con salud y estar bien. Te pedimos que este programa pueda ser de beneficio para las personas que nos están viendo, que también podamos escuchar diferentes preguntas que sean interesantes y que también las respuestas nos hablen y podamos escuchar directamente tu corazón. Gracias porque podemos conectarnos a las diferentes casas y ponemos en tus manos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues quedaron pendientes algunas preguntas, bueno, muchas preguntas de la semana pasada de YouTube, pero vamos a ir viendo si hay todavía, bueno, si ya empiezan a escribir en el programa de hoy. Aunque me equivoqué, lo mandé la red mía, pero ya lo puse también en Calacuaya. Sí, creo que no me sale. Bueno, ahorita en lo que resolvemos eso, ¿sí? ¿Por qué no puedo ver los comentarios? Bueno. Se nota la mía. Nos vamos a revisar. Bueno, preguntan, la primera pregunta, ya llegó una silla. Verónica López pregunta: me comentan que antes había un servicio de cuestionarios bíblicos. Quisiera saber si todavía existen y cómo los puedo adquirir. Todavía, pero ese formato pues obviamente ha ido evolucionando porque ahora lo que estamos manejando es un club de lectura bíblica. Nos dimos cuenta que los cuestionarios tuvieron su tiempo de apogeo, pero llegó un momento en el que la gente de alguna manera como que se cansó y ya no quiso seguir y ya eran muy poquitos. Entonces, lo cambiamos completamente, metimos nuevas preguntas y generamos un club de lectura con una interacción. Esa se lleva a cabo los domingos, mientras estamos de manera presencial era domingos y martes, ahora solamente los domingos por toda la situación que traemos. Pero es muy, muy padre el sistema porque nos reunimos en un grupo muy grande, creo que éramos más de 200 y pico de personas, ¿no? Bueno, sí, sí llegaron casi 300. Casi 300 y de ahí hacíamos pequeños grupos de 5 personas y poníamos a leer la Biblia y a hacerse entre ellos comentarios, preguntas y nosotros generábamos un cuestionario electrónico por Google Forms de tal manera que tú respondas y generamos la calificación. No importa dónde vivas, si tú estás interesado, ya sea que nos estés viendo por Facebook, YouTube o Instagram, si te interesa, escríbenos en privado y te mandamos la liga para que te puedas inscribir. Ahorita vamos, me parece que en el primer libro de Samuel, si no me equivoco, y con mucho gusto te puedes integrar y seguramente va a ser de mucha bendición para Y ti. es gratis Es también. gratis, no cuesta absolutamente Es nada. gratis. Bueno, ya están llegando dos preguntas a Instagram. La primera es de Claudio. Y Claudio nos pide entender mejor Isaías 50:40, que dice: mañana tras mañana me despierta y me abré el entendimiento. Eso quiere decir que nos levantamos porque Dios nos despierta. Dios nos despierta cada mañana. ¿Este ya escribió? 50-40. Es 54, ¿por qué? Bueno, no hay tantos versículos. Sí. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, despertar a mañana tras mañana, despertar a mi oído para que oiga como los sabios. Y déjame leértelo en otra. ¿Qué dice? Claudia Benítez, para entender el pasaje o nos incita a buscarlo. Ah, sí. Sí, es el pasaje más bien nos lleva a buscar a Dios o a qué se refiere. Sí, vamos a leerlo en otra versión de la Biblia para que lo entienda mejor. Claudio, que dice: a la madre de ustedes yo la repudié, ¿dónde está el acta de divorcio? ¿A cuál de mis acreedores los he vendido? Por causa de sus iniquidades fueron ustedes vendidos, por las transgresiones de ustedes fue despedida su madre. ¿Por qué no había nadie cuando vine? ¿Por qué nadie respondió cuando llamé? Tan corta es mi mano que no puede rescatar. ¿Me falta acaso fuerza para liberarlos? Yo seco el mar con una simple reprensión y convierto los ríos en el desierto. Por falta de agua, sus peces se pudren y se mueren de sed. A los cielos los revisto de tinieblas y los cubro de ceniza. El Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. Obviamente el Señor te está animando a que tú lo busques y que cada mañana cuando tú te levantes también le prestes atención a lo que Él te quiere decir a través de su palabra. Es hermoso, pero el hábito de la lectura bíblica no es solamente cumplir con un calendario o pensar religiosamente que tengo que leer la Biblia, sino Dios me va a castigar. No, Dios no te va a castigar, no pasa nada si no lees la Biblia. Pero hablando en términos de un castigo o algo malo que Dios te pueda hacer, no. Lo que ocurre es que todos los días Dios te quiere hablar. Cuando tú te levantas, si tú lees tu Biblia, Dios te va a hablar. Ese es su propósito. Si no lees la Biblia, Dios no te castiga. Pero también te pierdes la bendición y el privilegio de que Dios te hable. Bueno, este fin de semana les recordamos que tenemos Cena del Señor. Y respecto a lo que leíste y a la Cena del Señor, nos llega una pregunta. Erika en Instagram nos pregunta... ¿puedo tomar la Cena del Señor si estoy separada de mi esposo? Él pidió el divorcio por adulterio. Y Marcelo Díaz de Argentina nos manda saludos. Hola, mi querido Marcelo. Es un gusto saludar al buen Marcelo, que siempre es una bendición compartir contigo. Y respecto a la Cena del Señor, bueno, mientras tu corazón esté sano y no guardes rencor, resentimiento, odio o alguna situación así, no hay ningún problema. El hecho de que estés separada no te impide que tomes la cena, que participes de ella. Pero el único impedimento es tener algo en contra de alguien, algo en tu corazón, que estés anidando algún tipo de resentimiento, rencor, odio o algún otro sentimiento o animadversión en contra de alguien. Mira, es mejor en ese momento detener para poder sanar esa parte de tu corazón. ¿Te acuerdas lo que dice 1 Corintios? Y no... echarse un juicio sobre sí mismo por tomar la cena del Señor indignamente, pero el estar separado, sobre todo si tu esposo fue el que te demandó el divorcio, entonces eso no te quita la dignidad de poder participar de la cena. Que ya está en Facebook también el video para que la gente sepa hacer el pan, ¿eh? Sí, está, lo recompartimos, el video lo publicamos originalmente en abril. Uh-huh. Y ya está, lo recompartimos ahí para que puedan verlo. Es bien fácil, se hace con harina, aceite de oliva y un poquito de agua. No necesitan otra cosa, es bien sencillo. Bueno, vamos con otra pregunta. Y Alfonso. Bueno, ya están diciendo que no encontraban el video que está acá, que no está en Calacuaya, pero bueno. Alfonso pregunta: ¿las personas que ven demonios tienen el don de discernimiento de espíritus? Es una pregunta con doble respuesta, porque Porque hay gente que tiene el discernimiento de parte de Dios y puede identificar cuando algo proviene o no proviene de él. Caso específico, ponemos el ejemplo del apóstol Pablo, cuando aquella chica que aparentemente le hacía promoción a su ministerio y decía, escuchen a este hombre que les habla de parte de Dios, etcétera, etcétera. Y pues uno diría, qué padre que alguien te esté haciendo promoción y que te esté diciendo que... o le esté diciendo a la gente que venga y te escuche. La cuestión que yo veo aquí es que el apóstol Pablo tuvo el discernimiento necesario como para entender que eso no venía de parte de Dios, que no era un espíritu sano, un espíritu correcto, sino que más bien era un demonio. Por eso él se voltea y la reprende cuando dice Lucas en su narración que se cansó de lo que estaba pasando y le reprendió. Pero hay gente que también me ha tocado atender, que a veces ve demonios y cosas extrañas, pero a veces porque está bajo la influencia de drogas, o a veces porque ha tenido mucho contacto con el ocultismo. Y es curioso, pero hay gente que, fíjate bien, muchas veces lo que ha sido tanto su involucrarse en el ocultismo, que cuando llega a Cristo, si no ha sido sanado, restaurado, todo aquello que traía del pasado, pues suele confundirlo. Es más, hay gente que a mí me ha dicho, pues gracias a Dios que antes estuve en el ocultismo y porque eso me ha dado la capacidad ahora de entender mejor eso. No, no, no, no, no se trata de eso. No, no es mezclar el pasado con el presente, absolutamente no. Entonces, sí hay gente que tiene el don espiritual, eso es innegable. Pero también hay gente que a veces ve cosas, pero producido por otro tipo de situaciones. Muy bien. Ofe León nos pregunta, tengo una pregunta. Efesios 6, 12, ¿cuáles son esos principados y cómo funcionan sobre la humanidad? Creo que esta ya la habíamos contestado, pero mejor quieres agregar alguna. Efesios 6, 12. Bueno, es que hay muchísimos principados y muchísimas potestades. Por ejemplo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los huestes espirituales, huestes de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí lo que el Espíritu Santo inspira a Pablo es saber que nuestros enemigos no son personas de carne y hueso, porque todo ser humano es sujeto de redención. Ahora, los principados que pueden mover a esa gente se pueden manifestar de muchísimas maneras. Yo pondré el ejemplo de lo que actualmente se está viviendo en el mundo entero, el principado de la muerte. Son fortalezas y principados de maldad y que se presentan disfrazados de muchas maneras. Por ejemplo, no te dicen te voy a asesinar o voy a buscar generar una ley para asesinar gente. No, porque lo manejan con un lenguaje tan sutil. Dicen, bueno, pues mira, vamos a abrogar por los derechos de las mujeres y la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo y dentro de esos derechos dicen, pues puede abortar. Y entonces se le dan los derechos de matar a su propio hijo. O bien, ahora que estamos en esta situación de la pandemia, curiosamente ha atacado más fuerte a aquellos contra los que vienen esas leyes de muerte por misericordia, muerte asistida, muerte, ¿cómo más le llaman? Muerte digna. Y el decir, nos estorban los viejos porque ya nos está costando mucho su pensión, está costando mucho su atención médica, nos cuesta mucho los diabéticos, nos cuestan mucho los enfermos con alguna enfermedad terminal, nos cuesta mucho las personas con alguna discapacidad. Bueno, pues, ¿qué te parece si acabamos con ellos y decimos que sufren mucho y que sería más digno darles una muerte bonita y que no estén sufriendo? Mentiras. Pero eso va disfrazando de derechos. Ahora, obviamente, Dios quisiera que esos seres humanos que proponen esas iniciativas en los congresos de cada país o los que las gestan desde la OEA o desde la ONU, ellos también alcanzan un día la salvación, porque Cristo murió también por ellos. Pero ellos son movidos como títeres por esos principados espirituales, que es realmente contra los que tememos la verdadera lucha. Entonces, los principados se manifiestan a través de personas, pero tenemos que tener un entendimiento, nuestros enemigos no son las personas, porque esas personas, igual que tú y que yo, están sujetas a la redención por la sangre preciosa de Cristo Jesús cuando ellos se arrepientan de sus pecados. El propio Pablo es un ejemplo, ¿no? Él perseguía a la iglesia, mataba a cristianos. Cuando Cristo lo alcanza, se convierte en un instrumento extraordinario del Evangelio. Bueno, acá hay una pregunta de Edwin que dice: se predicaba desde los púlpitos cuando todo estaba bien, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hoy se predica quédate en casa. La orden era brillar en medio de la oscuridad. ¿Era el momento exacto para brillar como iglesia? ¿Alguna opinión? ¿Qué le dirías a Edwin? Bueno, esto lo hemos repetido en muchas de las transmisiones que hemos tenido. Quizás ahorita nos sentimos incómodos porque teníamos una sola manera de pensar en cuanto a la reunión y a la predicación y demás. Pero yo creo que ahorita la iglesia ha tomado también otro enfoque en cuanto a globalizarse en un sentido de tener relación unos con otros. Relación que pese a existir las redes sociales no teníamos y que ahorita yo veo que pastores en México, simplemente en México, empiezan a tener reuniones de oración y nos involucramos unos a otros una, dos, tres veces por semana, pastores de jóvenes, pastores de iglesias generales, mujeres, varones, etc. Entonces empiezan a surgir esos movimientos de oración y qué padre cuando esas reuniones se empiezan a generar hacia otros países. Ahora, eso es una forma en que no sabíamos hacer iglesia, no estábamos brillando aún en medio de todo lo que tiene que ver con la globalización y las redes sociales. Hoy estamos aprendiendo de ello. Ahora, hace 8 días o el martes de la semana pasada, presentábamos las notas de hace 102 años. Edwin, si puedes ver el programa, sería interesante. Y comenzamos con Eclesiastés 3:15, que todos los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Y nos fuimos a la hemeroteca de diferentes países, Argentina, Guayaquil, la ciudad de Puebla aquí en México, la Ciudad de México, Los Ángeles, Londres, España. Y vimos que en 1918, cuando estaba la gripe española en todo su apogeo, las noticias eran las noticias del 2020, exactamente los mismos titulares. Contaba la curva, las curvas, vimos las gráficas que ahí presentaba la gente con sus cubrebocas y las recomendaciones, los hospitales, los panteones. Y vimos que las recomendaciones que hacían era no vayas a la iglesia, no vayas a fiestas, no vayas a teatros, no vayas a eventos deportivos, no vayas a nada donde haya reuniones masivas. Y obviamente ahora lo vivimos de una manera quizás un poquito diferente porque ellos no tenían las redes sociales para comunicarse, nosotros sí. Yo creo que, y además, Edwin, quiero también ser muy claro en esto, no es una persecución contra la iglesia porque a veces los cristianos tenemos como algo así entre los ojos y solamente vemos nuestra pequeña ventana. Si tú ves, lo mismo lo están sufriendo empresarios, comerciantes de todo tipo, restaurantes, hoteles, cines, actores que hacen teatro en vivo, eventos deportivos de todo tipo. Les recuerdo que se suspendieron los Juegos Olímpicos. Es decir, la epidemia tuvo unos alcances increíbles. Nos tocó un año de eventos deportivos importantes, la Fórmula 1, etcétera, etcétera, etcétera. Por donde lo veas, el mundo ha sido golpeado por esta pandemia, pero hoy, igual que en las epidemias del pasado, la recomendación ha sido la sana distancia. Y Edwin, con esto concluyo, hemos repetido muchas veces lo que dice el libro de Levítico. Leyes que a lo mejor nosotros se nos hacen un poco crueles cuando el Señor habla de determinadas enfermedades y que había que mantener aislado al enfermo. Eso equivalía a una sana distancia. históricamente, y yo te invito a que tú lo revises, el pueblo que siempre fue el ejemplo para el mundo entero y que fue el menos contagiado fue el pueblo judío, porque era el que se guardaba de acuerdo al Levítico. Por eso, cuando veían que todo el mundo se enfermaba, incluso los grupos más religiosos no se dejaban de congregar y generaban un contagio impresionante, pues decían, esta es la mentalidad: si nosotros vamos al templo y nos contagiamos y Dios no nos guarda, pues a lo mejor es porque los judíos tienen pacto con el diablo, que ellos no se enferman. No, no era eso, era simplemente ellos siguieron principios bíblicos de mantener distancia y Dios los guardó. Y los imprudentes que pensaron, es que a fuerzas tenemos que estar reunidos, pues fueron los que pagaban las consecuencias. Así es que esa es mi opinión, mi querido Edgar. Te voy a acomodar este micrófono más cerca porque hay unos que dicen que no escuchan. ¿No escuchan? Ok. Aquí vamos a ponerlo, a ver si ahí mejora, porque piensan que le podemos no hay perilla para subir o bajar. A ver, pon aquí para que lo escuchen, te escuchen las voces de los dos. Ok. Bueno, esperemos ahí escuchen mejor. Hay una, acá, vamos, ya hay varias que están acumulando tanto en Instagram como en YouTube. Les pedimos paciencia, por favor, de repente llegan un chorro de preguntas y es bueno que las den, nada más que a veces no nos dan tiempo de contestarlas todas. Y en YouTube, esta pregunta la voy a leer porque también la hicieron la semana pasada y no alcanzamos a leerla, pero Mayra nos pregunta... un consejo, por favor. Iba a abrir un restaurante y tuve que detenerlo por el COVID. Necesito invertir una cantidad considerable de dinero, pero mi temor es arriesgar la inversión. ¿Qué sería lo más sabio de hacer? Esperar. Espérate a que pase el COVID, porque si tú estás revisando las políticas, si tú estás en México, pero creo que son las mismas en diferentes partes del mundo, incluyendo Argentina, donde nos mira Marcelo y otros más. Yo creo que si tú miras las políticas gubernamentales en torno al regreso a la actividad económica, la parte de restaurantes está contemplada dentro de la segunda fase, no está considerada como una actividad esencial. Ahora, el gobierno está dando por hecho, en México al menos, que muchos restaurantes están dando servicios solo para llevar. Ahora, quien ya está establecido, la gente ya conoce, y lo hemos visto, las taquerías que siempre tienen su cantidad de gente allá afuera, ahorita, pues, la gente sigue mandando pedidos. Es más, vimos una que no recibía tarjetas de crédito, ¿no? Y se pusieron las pilas, pusieron las tarjetas, y ahora otra vez están llenos de pedidos para llevar. Y los Uber Eats, y los de Rapid, etcétera. Pero dentro de las políticas de los restaurantes, cuando reabran, solamente van a poder recibir a la tercera parte de su aforo. Es decir, si en tu restaurante caben 100 personas, no vas a poder recibir más de 33. Y creo que por tu inversión, más te valdría esperar a que se normalicen las cosas, porque de lo contrario vas a caer en la desesperación. Tu ritmo de recuperación de tu inversión, de llegar a tu punto de equilibrio, etcétera, etcétera, pues se te va a ir a la tercera parte y ya vas a empezar a generar gastos de renta de local, empleados, etcétera. Entonces, creo que ahorita no es sabio empezar, sobre todo negocios nuevos. Quienes ya están establecidos, pues ellos no les va a quedar de otra más que seguirle, ¿no? Pero negocios nuevos tal vez es complicado porque no estás dada a conocer, no estás aclientada. Y es difícil, de por sí es difícil cuando la situación es normal, ahorita es más. Lo que a lo mejor ahorita podrías hacer, y viendo que es un restaurante, es hacer pruebas de menú. O sea, si ya sabes qué es lo que vas a vender, pues preparar uno de esto, uno de esto, uno de esto, y a lo mejor compartirlo con algún vecino o con familiares y que te digan qué les gusta, qué no les gusta. A lo mejor eso es lo que podrían hacer. Uh-huh. Y así no tendrías el tiempo perdido, pero en tanto inversiones, lo mejor puede ser esperar. Bueno, vamos con una de Instagram y regresamos ahora a YouTube. En Instagram hay una que nos, Mini Cooper, así se llama en Instagram, Mini Cooper nos dice si se puede explicar la lucha que tuvo Jacob con Dios. La lucha que tuvo Jacob con Dios. Un pasaje muy interesante, pero que obviamente nos habla de la naturaleza o la personalidad de Jacob antes de ser renovado o antes de ser transformado. Acuérdate que Dios amaba a Jacob desde el principio. El problema es que Jacob traía muchos problemas internos, muchos problemas personales. Acuérdate que él era un hombre tramposo. Génesis 32. Ok. Ya casi llegamos. Aquí estamos. Y quiero citar esta parte del versículo 22 que dice: se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su mulo y se descoyuntó el mulo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raye el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: Jacob. Ahora, no es que no supiera cómo se llamaba, sino lo que quería resaltar el hecho. Aparte que Jacob significa tramposo, usurpador, la naturaleza antigua de Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, que has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué está premiando Dios en Jacob? Su fidelidad, su tenacidad, su fe. Porque a pesar de todos los defectos que él pudo haber tenido, también fue un hombre que fue fiel a Dios y fue un hombre que también fue tenaz en su búsqueda de Dios. Fue tenaz en la búsqueda de la bendición, fue tenaz en todos los sentidos y obviamente ahora Dios está diciendo: tú has luchado y has vencido. Pero es una lucha que representa también lo que cada uno de nosotros vivimos, porque cuando queremos dejar atrás nuestro pasado, nuestra manera de ser pecadora, carnal, nuestra naturaleza humana que nos cuesta trabajo, pues son luchas y a veces no estamos muy de acuerdo con lo que Dios nos dice o pide y batallamos con nosotros, con nuestro carácter, con nuestros pecados internos, con nuestra propia naturaleza. Y esa lucha que tuvo Jacob, pues es la lucha que todo creyente tenemos: desprendernos de nuestra naturaleza que no le agrada a Dios, nuestra naturaleza que tanto daño hace, le hace a la gente, le hacemos a los demás, nos hacemos a nosotros mismos. Pero Dios, a pesar de todo, nos quiere dar la oportunidad de tomar una nueva naturaleza. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a contestar otra de YouTube y nos vamos a Facebook, porque ahí también hay algunas preguntas. Uh-huh. Bueno, Emanuel Casares, saludos a Emma, pregunta si no está en Facebook. Sí está, pero está hoy por una confusión técnica, se está transmitiendo en la página de Gilberto, en la página de Gilberto, y está el programa en Facebook. Este está interesante. Elena dice: Dios hizo a Adán y Eva y los puso en el paraíso, pero cuando los expulsó de ahí, ¿había otros seres humanos en el lugar donde los puso? ¿Y cuál es el origen de esos otros seres humanos? No había otros seres humanos. Somos una creación única, una creación que obviamente todos descendemos de Adán y de Eva, y por eso todos tenemos una naturaleza de pecado igual que ellos. Y obviamente por eso todos somos sujetos a la redención. No es que Dios haya dicho: y sean los seres humanos, y se generaron los seres humanos. Yo sé que la pregunta surge porque ¿de dónde surge la esposa de Caín? ¿O dónde surge la esposa de Seth? Etcétera, etcétera. Rápidamente, es Emanuel, ¿verdad? No, esta es Elena. Elena. La respuesta ahí, Elena, es que ellos no tenían y yo sé que eso nos cuesta trabajo entenderlo porque nuestros conceptos ya los tenemos muy bien armados, pero ellos no tenían el concepto de hermanos, de cuñados, de suegros que nosotros tenemos el día de hoy. Adán fue creado del polvo de la tierra. Él no tenía concepto de mamá porque él no tuvo ni mamá ni papá. Entonces, por eso incluso en la genealogía de Jesús dice Adán, hijo de Dios. Eva no tenía concepto de mamá porque ella fue formada de la costilla de Adán. Así es que ella tampoco tenía concepto de papá, mamá, suegro, suegra, ninguno de los dos. Con ellos se genera la raza humana, ellos tienen sus primeros hijos, pero también cuando viene el resto de la genealogía en Génesis 5 dice que ellos tuvieron hijos e hijas. Así que ellos no veían morboso ni malo que pudieran casarse entre ellos, hermanos con hermanas. No tenían, no era pecado, no tenía ningún morbo, no tenía absolutamente nada. Incluso, de ahí surgen los primeros matrimonios, y eso lo podríamos visualizar después cuando el Señor destruye a la humanidad por el diluvio. Noé tiene 3 hijos con sus esposas, y obviamente cuando nacen los hijos de estos se empiezan a casar entre primos y primas. Y posteriormente, cuando llegamos hasta la genealogía de Moisés, el libera al pueblo de Israel de Egipto. Moisés mismo era hijo de un matrimonio muy singular. Su mamá era tía de su esposo. Ahora, pon atención, porque, Elena, porque al propio Moisés, cuando Dios le da la ley para el resto del pueblo, ya hay suficientes seres humanos, es cuando se hace el censo, ya ven que hay muchos hombres, muchas mujeres de todas las tribus, y Dios pone una condición, no puede haber matrimonio entre parientes cercanos. Vamos, ahí el matrimonio de sus padres hubiera quedado prohibido, pero él nace en una generación previa a que se dictara esta ley, y en ese momento es cuando Dios ya norma, dice, ahora sí, no puede haber matrimonios entre paréntesis, pero es hasta, entre paréntesis, pero es hasta entonces que se da esa instrucción de parte de Dios. Recordemos que incluso entre los patriarcas, los matrimonios eran entre parientes. Abraham tomó como esposa a su media hermana, que era Sara, y en la ley de Moisés el matrimonio de Abraham y Sara hubiera quedado prohibido, pero ahí todavía no había suficientes habitantes en la tierra. Entonces quiero que te quede esto claro, porque el no entender esto muchas veces nos lleva a pensar que en el principio, para que Caín, Abel, Seth tuvieran mujeres e hijos descendencia. O descendencia, es porque tenían que haberse casado con otros seres humanos que Dios había creado de algún lado. No, simplemente es ir entendiendo las piezas de rompecabezas completamente. Más tarde en Éxodo es cuando Dios dice que ya no se casarán con sus hermanas y todo eso. Sí. Ok. Bueno, vamos ahora a una otra pregunta. Y acá está. Olga pregunta: buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Qué quiere decir en la Biblia salid de Babilonia, huid entre los caldeos? Gracias, Olga. Salir de Babilonia y huir entre los caldeos. A ver, si me dices, Olga, ¿en qué parte? ¿Por qué? Debe ser Éxodo, pero bueno, Olga, si puedes completarnos tu pregunta para tenerla, contestarla de la mejor manera. A ver, Isaías 48:20, a ver, vamos a ver Isaías 48:20. Aquí la tenemos. A ver, tenemos en Génesis 48 que Dios reprendió la infidelidad de Israel. Isaías capítulo 48, y luego dice en el versículo 18: si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. salir de Babilonia, huir entre los caldeos, dar nuevas de esto con voz de alegría, publicarlo, llevarlo hasta lo postrero de la tierra, decir, redimir, Señor, a Jacob, tu siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar. Bueno, lo que había ocurrido con el pueblo de Israel es que habían, ahí todavía no caían cautivos dentro de, o por los babilonios. Pero lo que sí está diciendo y advirtiendo es que Israel había empezado a adoptar el estilo de vida de Babilonia. Entonces, esto podemos entenderlo en lenguaje actual, habían caído en la globalización, como muchas veces también hoy se cae en los estilos de vida. Bueno, si todos hacen esto, pues yo también lo voy a hacer. Si todos viven así, pues yo también voy a vivir. Y a veces no tenemos un estilo de vida de acuerdo a lo que Dios dice, sino en función de lo que la sociedad, toda la gente hace. Eso mismo sucedió con los israelitas y por eso es que Dios les dice, salgan en medio de ellos. Es más, a Isaías le toca darle un mensaje al rey Ezequías y el rey Ezequías le toca recibir al rey de Babilonia y cuando recibe al rey de Babilonia le dice, mira, te voy a mostrar todo lo que soy, todo lo que tengo, etcétera, etcétera. Y eso le molesta a Dios porque le abrió su corazón por completo, sabiendo cómo eran los babilonios. Y entonces Dios le da un mensaje a través de Isaías donde le dice, todo lo que tienes va a caer en manos de los babilonios. Y pues Ezequías se arrepiente, se siente mal, y Dios le dice, bueno, lo voy a hacer no en tu tiempo, sino en el tiempo de tu hijo. Y allí el error de Ezequías es, bueno, pues si no me va a pasar a mí, yo no voy a ver lo malo, pues que le pase a mis hijos, yo no tengo problema. A veces así actuamos. Entonces, ese es el llamado que Dios nos hace. Ok, bueno, vamos con una pregunta de Sore, que Sore nos dice que quiere entender mejor Isaías 48, 43 y 44. Jeremías, perdón. Jeremías 48. 43 y 44. 48. 43. A ver, vamos a ver aquí el contexto de Jeremías capítulo 48. Es una profecía que el Señor da sobre los moabitas. Y en el versículo 43 dice, miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice el Señor. El que huyere del miedo caerá en el hoyo y el que saliere del hoyo será preso del lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice el Señor. El versículo 42 dice, Moab se ha destruido hasta dejar de ser pueblo porque se engrandeció contra el Señor. Este es un llamado, obviamente hoy Moab, que representa la carne y todo lo que tiene que ver con lo que a la carne le gusta y le agrada, y entender que hay consecuencias contra eso. Ahora el llamado podría ser también a nuestra generación, tomando en cuenta dos factores que quise mencionar. Uno, la carne, por cuanto es Moab. Es decir, muchas veces los cristianos o la gente de este tiempo pues seguimos viviendo según la carne. Y segundo, la rebelión o la altanería, una actitud en contra de Dios. ¿Y qué dice aquí el Señor? Bueno, mira, cuando viene el juicio de Dios, ahora hay que entender que el juicio de Dios no necesariamente es porque nos quiere destruir, sino porque nos quiere dar la oportunidad de la salvación y del arrepentimiento. Pero a lo mejor Dios está tratando con una persona y te das cuenta que aparentemente libra esa circunstancia y entonces vendrá otra. Y a lo mejor la vuelve a librar de esa otra y le vendrá otra más. Y el Señor dice, bueno, la gente va a huir con miedo, pero va a caer contra un hoyo. Y si no se cae en el hoyo o se levanta del hoyo, pues vendrá un lazo. Y el que no caiga en el lazo, pues va a caer preso de alguna manera. Es decir, lo que Dios está diciendo, cuando Él decide poner su dedo con alguien para atraerlo, o para disciplinarlo, o para castigarlo en el caso del pecado, o porque le quiere llamar al arrepentimiento y la salvación, no se va a escapar de la mano de Dios. Y aclaro el arrepentimiento, porque a veces Dios está duro y duro y duro y duro, y es que a veces uno es terco y sigue y no quiere nada con Dios, y uno cree que es más inteligente que Dios y le va a dar la vuelta a Dios, Y no es que Dios te quiera destruir, no, entendamos eso. Lo que sucede es que Dios nos quiere dar la oportunidad de arrepentimiento para salvación. Pero si no es por una, será por otra. Y si te crees muy listo o con muy buena suerte como para haber escapado de una, te alcanzará la siguiente, pero te alcanzará. Tenemos dos acciones de gracias, según lo que predicaste el domingo de las oraciones contestadas. La primera es de Eloy Morales, que dice: el martes temía por mi salud, el pastor me dijo que Dios quiere mi salud y así es. Hoy mi electrocardiograma y estudio de sangre, el doctor me ha dicho que estoy 100% bien de salud. Gloria a Dios, felicidades. Gracias a Dios, y bueno, está contento porque eso fue lo que se le dijo. Y también en YouTube, Fritz nos dice que comenzó a vender pizzas, lasañas y pan, y ahora le está yendo bien durante este tiempo. Qué bueno, felicidades, Fritz. Entonces, gracias, qué bueno, y gracias por compartir también eso con nosotros. Y Fritz siempre tiene el talento de la cocina, qué bueno, que me da gusto, Fritz. Estuvimos ahora. Hemos estado orando por Fritz también. Bueno, ahora también nos preguntan si... Este también ya lo habíamos contestado, pero a lo mejor podemos comentar alguna otra cosa. ¿Es cierto que orar a las 3 de la mañana es mejor? Bueno, yo creo que la mejor hora es cuando nadie te interrumpe. Hay gente que dice: yo voy a orar a las 10 de la mañana. Sí, pero a las 10 de la mañana ya tienes llamadas telefónicas, actividades, y ya no te puedes concentrar. Si a las 3 de la mañana puedes hacerlo, pues hazlo. Hay gente que a las 3 me dice: hermano, es que mejor me quedo dormido. Bueno, cada quien tenemos que buscar el mejor horario. A lo mejor dices: a las 5 de la mañana ya dormí suficientes horas y creo que estoy más despierto o con mayor capacidad. Hazlo. Hay gente que dice: pues es que a lo mejor la única hora que tengo disponible es a las 8 de la noche porque ya terminé mis actividades del día y es cuando me siento y a gusto puedo orar. Hazlo. Ciertamente, iniciar el día orando pues es extraordinario, pero yo creo que tampoco podemos ser tan religiosos de decir solamente tal hora, porque tenemos un Dios que no tiene problema de recibirnos en su presencia, en el lugar santísimo, a la hora que sea. Ahora, la gran pregunta: ¿qué horas son para Dios? Para mí ahorita son las 10 para las 6 de la tarde, pero a lo mejor en Israel son ahorita las 2 de la mañana y a lo mejor en China son las 7 de la mañana. O sea, yo creo que la hora que tú ores a Dios, lo que le gusta es simplemente que tú le hables. Y eso va a generar una relación tuya con Dios. Y ahora, quienes les gusta orar temprano porque hacen el esfuerzo, lo buscan el espacio y se levantan temprano. Ahora hay algo interesante: a veces uno se despierta de madrugada y obviamente mi consejo es: no te quedes triste diciendo: ah, es que tengo insomnio, no sé por qué razón me despierto y tengo el ojo pelón y no puedo dormir. Si despiertas de madrugada, mi consejo es: ponte a orar. Aprovecha el tiempo. Seguramente el Espíritu Santo también te está interrumpiendo en tu sueño porque quiere que ores, que intercedas, que tengas comunión con Él, que lo alabes, lo que sea. Ahora, ¿sabes? Si estás casado o casada, pues salte de tu recámara para que no despiertes a tu cónyuge. Y si es que quieres orar en voz audible o lo vas a hacer en el Espíritu, ya dependiendo cómo lo hagas, para que tampoco interrumpas el sueño de los demás, ¿verdad? Magali Vázquez nos dice, y estamos ya a unos 15 minutos de terminar, entonces vamos a darle velocidad. Magali Vázquez dice: estoy leyendo Apocalipsis con mis hijos, pero es muy confuso, no logro entender muchas cosas. ¿Habrá un estudio en línea de este libro? Mira, yo creo que yo no te quiero recomendar estudios en línea, Magali, sí, porque tal vez termines de confundirte más. Simplemente háblale a tus hijos también de las cosas buenas que va a haber durante los tiempos finales. Apocalipsis es una lección muy interesante, que aún en los tiempos finales Dios le va a dar oportunidad de arrepentimiento a la gente. Pero también nos dice Apocalipsis que a pesar de lo que va a pasar, muchos, en lugar de creer en Dios, renegarán de Él y lo maldecirán. lee con tus hijos, simplemente diles, son cosas que poco a poco el Señor va a ir revelando, que nos va mostrando. Pregúntales a ellos si entendieron algo de lo que han leído. A veces te va a sorprender lo que tus hijos van a entender, porque Jesucristo dice que el Señor se revela a los niños. A veces nosotros creemos que somos los que les vamos a explicar a ellos, y la sorpresa es cuando los niños nos explican a nosotros y cuando nos dicen su lógica, decimos, ay, eso no lo había pensado. Pregúntales a ellos. No te metas a estudios en línea, porque vas a encontrar también cosas tan extrañas que a lo mejor tú misma terminas hecha más bolas. Ok, bueno, ahora Carmen Rojas nos dice, pastor, es bueno que yo piense heredar a uno de mis yernos, que lo veo que es sabio, pues él no sabe que pienso así, pero yo le conté que el yerno de usted fue sabio y le dejó a cargo de la iglesia. ¿Es bueno que piensen en heredar a los yernos? Bueno, yo más bien te recomendaría, para evitar pleitos entre tus hijos, que eres a tus hijos, en este caso sea la esposa de tu yerno, tu hija, y hereda de esa manera, sobre todo cuando tienen que ver con bienes materiales, negocios, etc. O bien puedes tú misma generar un fideicomiso, o puedes distribuir las propiedades o el negocio o la cantidad de dinero que tengas, o a lo mejor a cada uno darles una cosa. Uno, si tienes una casa, un departamento, un negocio, pues a un hijo la casa, otro hijo el departamento, otro hijo el negocio. Es decir, repartir. Pero si solamente le heredas a tu yerno, tampoco vas a generar pleitos con los otros hijos. Y yo he visto que muchas veces las familias se destruyen por las herencias cuando los padres han fallecido, y entonces todos los valores que puede tener una familia se pierden cuando les entra el interés económico. Qué bueno que tu yerno sea sabio, pero mi consejo es, hazlo con tus hijos. Ok, bueno, por aquí hay, aquí está. Dice, bueno, Eric nos pregunta, buenas tardes, Pastor Gilberto y yo, ¿las congregaciones deben de tener consejo de ancianos o es lo mismo que el grupo pastoral? Es lo mismo, lo importante es tomar las decisiones plurales, como se les llame. Bueno, pues puede ser, como dice Timoteo, Pablo a Timoteo, pueden ser obispos, pueden ser ancianos, pueden ser pastores. Es el nombre puede, dependiendo la traducción bíblica que estás utilizando, puede cambiar. Lo importante es que haya un cuerpo, un consejo, un grupo de liderazgo, que todos tomen las decisiones en consenso y no sea una sola persona, porque eso le va a dar salud a la iglesia en todos los sentidos. Retomando la pregunta de la herencia para el yerno, nos escribe un abogado y nos pone que si cree que la hija puede desperdiciar la herencia, se puede poner al yerno como albacea. Ah, bueno, gracias abogado. Gracias. Te agradezco mucho tu consejo. Bueno, siempre es importante escuchar la voz de los expertos, así que vamos a hacer diálogos con abogados, ¿no? Diálogos con abogados. Ok, aquí había otra pregunta. Acá está. Dice, buenas, Manuel, este es Manuel. Dice, buenas tardes, pastor. Orando, pregunté, ¿qué debo hacer o qué quieres que yo haga? Y tuve un sueño en el cual me iba de mi casa y 2 días después pregunté lo mismo y tuve casi el mismo sueño, igual al primero. Y de repente sentí la necesidad de leer Timoteo, mas no entiendo qué debo de hacer o si esto significa algo. Bueno, Manuel, aquí sería interesante ver varias cosas en tu vida. ¿Eres casado, eres soltero? Si el Señor te dice que te vayas de tu casa, si te tienes que ir con tu esposa, obviamente no la puedes dejar a ella. Es como cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Bueno, no se fue solo y le dijo a Sara, espérame tantito y voy y vengo. No, se la llevó consigo y obviamente emprendieron la aventura juntos. Y obviamente aquí habría muchas preguntas en torno a qué te está diciendo, para qué te lo está diciendo, y cómo tú puedes interpretar eso. Ahora, cuando uno tiene sueños, también recuerda que a veces depende mucho de lo que uno esté pensando, de la influencia que pueden tener los sueños. porque tampoco se trata de salir huyendo de alguna situación de tu propia casa. Entonces sería interesante conocer más el contexto, qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios en cuanto a misión o actividad que tienes que desarrollar en tu vida, porque eso nos daría mayor luz. Bueno, y Giovanni nos dice, ¿el ayuno de cuántas horas consiste? ¿Y solo los que están bautizados lo pueden hacer? ¿O también las personas o todos en general? No, cualquier persona puede ayunar. ¿Y cuánto tiempo dura el ayuno? Pues por lo menos debe de ser un ayuno de 24 horas. Digo, dice, pues voy a ayunar, mi ayuno comenzó a las 8 de la mañana y terminó a las 2 de la tarde. Pues no, es el tiempo normal que uno tarda entre desayunar y comer. Yo creo que para que un ayuno tenga sentido tendría que ser por lo menos de 24 horas, un día entero, de decir, no voy a comer nada, para poder estar más sensible a la voz de Dios, a lo que Él me quiera decir, etcétera, etcétera. ¿Quién puede ayunar? Cualquiera. Recuerda en el libro de Jonás, cuando Jonás llevó un mensaje muy duro de parte de Dios y un mensaje a un pueblo, ahí sí eran los babilonios, el pueblo de Nínive, y cuando les dice, de aquí a 40 días los voy a destruir, al rey le da tanto temor, y es ahí donde vemos el llamado al arrepentimiento, que él toma conciencia de Dios, del pecado del pueblo, del pecado de sí mismo, y manda a ayunar a todos. Pero él sí se voló la barda, como decimos los mexicanos, porque él mandó a ayunar hasta los animales. Bueno, eso fue un ayuno total, también Es un está el ayuno ayuno total. parcial. Y sí, pero lo que me refiero es que ayunaron todo y ninguno era creyente. Pero ese llamado del rey al ayuno, fíjate bien, Jonás no les dijo ayunen, Dios no le dijo a Jonás, ve y diles que ayunen. El rey los llama a ayunar porque se da cuenta del pecado. Yo no sé si el pueblo hubiera dicho, el rey está loco. Pero al final de cuentas, los ninivitas obedecieron a su rey, ayunaron todos. ¿Y cuál fue el resultado? Que Dios se arrepintió del daño que les pensaba hacer y les dio la oportunidad del arrepentimiento. Bueno, nos quedan en Instagram, nos quedan 4 minutos. Vámonos con esta pregunta que dice, bueno, Sergio la hace y dice, me surgió una duda muy interesante para mí, o sea, para Sergio. ¿Usted como pastor ha estado en un exorcismo o cómo lo narra la Biblia la expulsión de demonios, así como Jesús? Sí, me ha tocado estar presente en varias ocasiones donde sale fuera algún demonio y cosas que realmente son sorprendentes de cómo los demonios pueden tener atada a una persona y para la gloria de Dios esa gente es libre. Así que no tengas miedo, yo sé que es pensar o escuchar que un demonio puede estar en una persona y yo voy a estar ahí presente. Pero acuérdate que la autoridad nos la ha dado el Señor y nosotros tenemos autoridad sobre el diablo y sobre sus secuaces. Así es que no tengas miedo. Si el Señor te permite estar en alguna reunión, obviamente hay que orar, hay que declarar la protección de Dios, pero la mejor protección es cuando uno está en santidad y vive en orden de parte de Dios y la autoridad es tuya para echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Y Itzel también nos pregunta, ¿es correcto que las personas cristianas acudan a los centros AA para tomar los 10 pasos? He escuchado que la gente que acude les acerca más a Dios y los libera de ataduras. Bueno, Los 10 tienes razón en el sentido de que hay gente que cuando no es cristiana y se acerca a los grupos de AA de autoayuda, muchas veces cuando hablan del ser supremo, etcétera, etcétera, se sensibilizan y terminan conociendo a Dios en alguna iglesia cristiana. Que un cristiano vaya a esos grupos, yo lo vería contraproducente porque se desenfoca del propósito, uno, porque nosotros no creemos en un ser supremo, creemos en Dios, creemos en Jesucristo, que tiene nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios único y verdadero, el Dios de Israel. En AA pues se menciona un ser supremo por no mencionar el nombre de Dios, puede ser lo que sea. Número dos, los grupos, no solamente AA, sino Neuróticos Anónimos o Adictos Anónimos o los nombres que le ponen anónimos, lo que sea, pues regularmente tienen un enfoque muy específico sobre una sola área. Pero en realidad nosotros lo que creemos es que la santidad se tiene que dar en todos los sentidos, en todas las áreas, no solamente en el área de la adicción, llámese alcohol, drogas, tabaco, etcétera, sino toda nuestro ser. Y muchas veces en esas reuniones incluso pues se hablan con leteradas y groserías y demás. Un minuto. Nos queda un minuto en Instagram. Y pues lo que el Señor nos enseña en la palabra es buscar la santidad, incluso nuestra manera de hablar. Un minuto en Instagram. Bueno, nos quedamos 3 minutos más en estas redes para contestar algunas de las preguntas que quedaron por acá. No vamos a poder contestar a todas, entonces... Pero nos despedimos de Instagram, que Dios les bendiga. Muchas gracias por habernos seguido. Si quieren seguir, pues... paciencia. Pueden cambiar. Y si no, gracias por habernos seguido. Que Dios les bendiga. Ok. Y hay dos preguntas de... Noemí, de 12 años. Hola, Noemí. Noemí nos pregunta en Facebook... ¿Por qué a algunas personas les da miedo leer el libro de Apocalipsis? Porque es un libro con mucho simbolismo y que tiene que ver con los eventos finales. Entonces, a la gente le aterroriza pensar en los eventos finales. Ahora, muchas veces pensamos, pero es que es el fin del mundo, pero no pensamos en que es el principio de todas las cosas. Al final de cuentas, Jesucristo nos llamó para la eternidad, pero a veces todo depende del enfoque que le das. O empieza un cielo nuevo, una tierra nueva y una vida eterna, o estamos terminando una vida terrenal. Y a veces solamente vemos el enfoque de que se termina la vida terrenal, pero no vemos el enfoque de todo lo nuevo, precioso y esplendoroso que Dios tiene para nosotros. Así que velo con ese enfoque, Noemí. Y Isabel, de 7 años, nos pregunta, ¿quién nació primero, Caín o Abel? Hola, ¿cómo se llama la chiquita? Isabel. Hola Isabel, gracias porque tú nos estás siguiendo. Y bueno, mira, vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 4. Y dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad del Señor que ha adquirido varón, después dio a luz a su hermano Abel. Así que en Génesis 4, 1 y 2 tienes la respuesta. Isabel primero fue Caín y después nació Abel. Bueno, pues con esas preguntas terminamos. Y sé que quedaron pendientes algunas. Por favor, no se enojen, traté de leer casi todas. Pero ¿qué te parece si el siguiente martes comenzamos con la pregunta de Abraham, que pregunta... ¿cómo funcionan los 5 ministerios de la iglesia? Sí, con eso empezamos. Entonces, ¿cómo funcionan los 5 ministerios de la iglesia? ¿Sale? Perfecto. Entonces, ahí está. Pues, no queda más que... Que Dios les bendiga mucho. Pues vamos a orar. Vamos a orar porque también creo que hay muchas intenciones de oración, ¿no? Sí. Pues, Señor, queremos levantar cada situación que nuestros hermanos nos están poniendo. Tú conoces la necesidad de cada uno. Gracias por los que han tenido respuesta, por los que han tenido una fuente de ingresos a través de un talento, un don, un negocio. Y bendecimos a todos. Gracias por los que también han respondido o han dado testimonio de que tú les has respondido con salud o sanidad. Pero también oramos por aquellos que en este momento están pasando por escasez. Aquellos que tal vez tienen cerrados sus negocios o la posibilidad de hacer un negocio. Oramos por los médicos y por todo el equipo que está en los hospitales y que están enfrentando esta situación. Oramos por los gobernantes en cada estado de la República, en nuestro país, en México, en el gobierno federal, pero también en cada país de donde la gente nos está mirando. Porque nuestros gobernantes necesitan sabiduría para tomar las decisiones correctas en el manejo de esta situación que estamos viviendo. Y yo sé, Dios, que tú vas a proveer de una manera extraordinaria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de concluir, hay que decirle a la gente, recordarle que ahorita en las plataformas de Facebook van a encontrar también los cuestionarios para que puedan llenar congregantes, en esta fase, acuérdense que estamos hablando de congregantes del centro cristiano, que vivan en municipios distintos a Atizapán, Tlalnepantla y Naucalpan. Sí, pues es una encuesta bien sencillita, simplemente queremos saber cuántas personas, si te quedaste sin empleo, no tienes algún ingreso, queremos ayudarte y simplemente te pedimos que contestes esta encuesta, cuántas personas dependen de ti, que no tienes el empleo, para también ayudarte de alguna manera. La encuesta la puedes encontrar en Facebook, es un link que te llevará a Google. Google contestas las preguntas, nosotros nos ponemos en contacto contigo y te citamos para que te puedas recibir una ayuda. Porque también hay gente que nos ha preguntado si le podemos dar 10 o 15 despensas para otros. No. Lo queremos hacer personal para evitar que yo diga, pues yo me las llevo a mi casa. Sí, no se puede tercerizar. O sea, no puedes tú pedir para tus 15 vecinos o cosas así. No. Ahorita la ayuda es para ti, es para ti, para tu familia. Porque tampoco tenemos tantas despensas. Piensan también que a veces tenemos las toneladas, y la verdad es que no, tenemos un número limitado y queremos que llegue a las personas que realmente las necesitan y que esta temporada perdieron el empleo o el ingreso. Uh-huh. Entonces, pues ahora sí, aprovechan, ahí están los links para que puedan llenar el cuestionario y primeramente Dios, les recordamos que todos los días en las páginas hay transmisiones de las diferentes actividades y nos vemos primeramente Dios nosotros con ustedes el domingo en nuestras reuniones generales. A las 3 del domingo y el martes, jueves y bueno, toda la semana tenemos actividades. Que Dios los bendiga y gracias por conectarse. Shalom.